A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo una melodía. No era rumba ni bembé, con lo que se divertía, y ahora le cantaré lo que en el coro decía. Ale, vale, soy buen. Candelina, ale, vayo. Ale, pitigazo. Candelina, ale, vayo. Ay, ale, pitigazo. Candelina, ale, vayo. Guayo. Candelina, ale, vayo. Fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo una melodía. No era rumba ni bembé, con lo que se divertía, y ahora les cantaré lo que en el coro decía. Ale, patigazo, candelina, ale, guayo, guayo, guayo, patigazo, candelina, ale, guayo, ale, pa' la Guantánamo, candelina, ale, guayo, pitigazo, pitigazo, candelina, ale, guayo, ale, pitigazo, candelina, ale, guayo, guayo, guayo, candelina, ale, guayo, Candelina, le guayo, pero guayo da cafetón. Candelina, le guayo. Candelina, le guayo. Ay, tú no te gusta la café, Candelina, le guayo. Ay, pero ale, pitigazo. Candelina, le guayo. El guayo, guayo. Candelina, le guayo. Ay, pero nena, mira con cuen. Candelina, le guayo. Pe, pe, pe, pe, pe. Candelina.